pensó correr feliz. Hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gansos, ya no quiere poner huevos, solamente baila twist. Es el twist de la gallina. Es mejor dejarlo así. Ya no baila Josefina. Josefina baila twist. Y para que baile Nacho y Valentina con tanto Lautaro Pájaro, con su comadre Carolina se fueron juntos a bailar, con el compadre Papagayo que se acababa de casar. Bailaron todita la noche, pidieron mucho de tomar. Estuvieron muy contentas, pero al pagar la cuenta solamente baila el twist. Es el twist de la gallina. Es mejor dejarlo así. Ya no baila Josefina. Josefina baila el twist. Es el twist de la gallina. Es mejor dejarlo así. Ya no baila Josefina. Josefina baila el twist. Josefina baila el twist. Josefina baila el twist.